Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. ¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en una nueva emisión del programa Ariles y más ariles en Radio Tepoztlán, dedicado a la música tradicional mexicana. En programas anteriores, hemos escuchado a algunos de los mejores soneros del sur de Veracruz, interpretando, en la mayoría de los casos, son jarocho. El día de hoy queremos dar un paseo más al norte del país para ver otras formas también bellas e interesantes del son. En este caso, nos trasladaremos a la región huasteca. Para esta primera incursión en el mundo huasteco, estaremos escuchando sones de un grupo muy característico de la región norte de Veracruz, el trío Tamalín, que toma su nombre del bello pueblo de donde provienen sus integrantes, muy cercano a la bellísima ciudad portuaria de Tuxpan. Escogimos estas piezas porque el mismo cantante, el señor Rosendo Martínez, antes de cada canción, en algunas de las canciones, platica sobre el son, sobre la geografía y la gente de la región. Lo primero que escucharemos es la fiesta huasteca, en la que se hace un recuento de los diferentes sones que se cantan en la región. Escuchemos pues al trío Tamalín interpretando la fiesta huasteca en Ariles y más ariles. Thank you. escuchamos La Fiesta Huasteca con el trío Tamalín. Es notorio escuchar que los músicos son muy cuidadosos. Su música es muy precisa, como ocurre en general en todo el son huasteco. El ensamble tradicional del son huasteco es una guitarra huasteca de 5 cuerdas, con pocos trastos y muy sonora. Una jarana de son huasteco, también de 5 cuerdas, generalmente afinada un tono arriba que la guitarra del son, y el característico violín huasteco que lleva la melodía. Escuchemos un fandanguito con el trío Tamalín, con una introducción previa a la belleza regional a cargo de Rosendo Martínez. Oh bendita tierra mía, que te vistes de mil flores, con voces de trovadores que nos llenan de alegría, hoy te rindo pleitesía. Es tu tierra generosa, donde se siembra el maíz, bello Edén de mi país, sitio donde el pueblo goza, tu música que es hermosa. Siempre vibra mi corazón al escuchar un huapango que vive con el fandango, pues evoco mi región que guarda la tradición. Con Sacahuil y Pemoles, tu gente olvida dolores, contra el cacique rapaz, que nunca te deja en paz, vas venciendo nuevos soles. En tierra veracruzana, donde abunda la belleza, la gente desafía la tristeza, con violín, quinta y jarana, es costumbre mexicana. Tus mujeres con presencia, siempre adornan con encajes, los generosos mensajes que regalan cual esencia para calmar la apetencia. ¡Que venga el huapango! Thank you. Ese fue el fandanguito huasteco a cargo del trío Tamalín. Es importante destacar que la literatura de la huasteca es muy rica y compleja. Incluye versos antiguos de la literatura barroca y renacentista española y también improvisación de versos en el momento de la celebración. La estructura de los versos puede ser muy compleja. Los versos suelen ser octasílabos, con cuartillas, quintillas o sextillas, siempre buscando la rima que es acomodada de diversas maneras, jugando con las palabras y exponiendo la habilidad y el ingenio del versador. Escuchemos El sentimiento con el trío huasteco Tamalín. Yo tengo un gran sentimiento por lo que mi alma desea para expresar lo que siento. Falta idioma, falta idea, falta espacio y pensamiento. Mirando el palmar presiento que ya la tarde se aleja y siguiendo el movimiento escucho su triste queja. Yo tengo un gran sentimiento. Levante la vista y vea más allá del firmamento, donde la luz ya escasea, y contemple el sufrimiento por lo que mi alma desea. Siendo tú un gran portento, vivirás en la esperanza. No proclamo lo que siento, pues el verso no me alcanza para expresar lo que siento. La pasión no se estropea si jamás he de olvidarte. No importa cuán lejos sea, para poder recordarte, falta idioma, falta idea. Al hacer el testamento, es preciso relatar que en cualesquiera momento, para ponerte un altar, falta espacio y pensamiento. ¡Que venga el huapango! No basta escuchar un son huasteco para disfrutarlo plenamente. El baile es tan importante y en muchas ocasiones mucho más importante que la parte instrumental y vocal. La sutileza de las miradas, la precisión rítmica y la muy discreta sensualidad de los pasos, el porte altivo de quienes llevan el ritmo en la tarima, es más que un espectáculo, un regalo para los sentidos y las emociones. Los pasos en la tarima marcan el ritmo, a veces con entusiasmo desbordado, para después pasar con suavidad y sutileza a acompañar la voz de quien canta. Escuchemos El Caimán con el trío Tamalín en Ariles y Mazariles de Radio Tepoztlán. Dejemos que sea el propio Rosendo Martínez quien nos explique a qué se le llama región huasteca y qué es el huapango, para después escuchar una danza de costumbre llamada Xochipitzahuatl. La huasteca es una región geográfica y cultural que comprende la parte norte de Veracruz, oriente de San Luis Potosí, norte de Hidalgo, sur de Tamaulipas y algunas porciones de Puebla y Querétaro. El término proviene del náhuatl Cuestecatl, que significa tierra de caracolillos, y desde varios siglos antes de nuestra era cristiana, pueblos agrícolas se asentaron en esta región. Los huastecos se llaman a sí mismos Tenec, que significa los hombres de aquí, es decir, los que habitan esta generosa tierra donde comparten sus tradiciones. La huasteca es una tierra pródiga en festividades, mismas que tienen hondas raíces. El culto a los muertos que ellos denominan Xantolo, sus danzas de carnaval, entre otras, proyectan siempre singulares destellos. En materia gastronómica, los bocoles, guatapes, atoles, pemoles y el típico zacahuil son los platillos más tradicionales. La huasteca es rica en frutas y sabores. En cuanto a la música, el huapango forma parte del son huasteco. Se asevera que proviene del náhuatl cuaupanco, que se refiere al baile ejecutado sobre una tarima de madera. Mientras los músicos con jarana, violín y guitarra quinta o huapanguera desafían al silencio, es común que un ranchero se atreva a parar la música y el baile para pronunciar sus décimas, cadenas, trobos o versos. El huapango tiene su origen en los fandangos, las seguidillas, malagueñas, peteneras y cantos flamencos que introdujeron los españoles desde el siglo XVI y que se fusionaron con antiguos areitos o bailes prehispánicos del Huastecapan. Las fuentes señalan que, por las riberas del Pánuco, hacia el siglo XVIII, comenzó a tomar su carácter mexicano. Los huapangueros son músicos líricos y aprenden el arte desde corta edad. Ellos cantan y trovan al amor, a la pasión, al campo, a las sirenas, al destino, al mar y a la dualidad vida-muerte. El trovador utiliza el falsete para adornar y enlazar versos. El huasteco llega a este mundo con el huapango y cuando llega la hora de despedirse de esta tierra, se va con este mismo son. Para el baile académico de huapango, la huasteca veracruzana viste a la mujer con una falda ancha de color blanco. Se agrega el quetzquemitl, rematado con flecos multicolores, en cuyo centro, de la misma manera que en el mandil, luce bordada la flor de retama. Una trenza de estambres forman el petop o tocado. Para el hombre, el pantalón, la guayabera blanca y el sombrero ribeteado al estilo tantoyuca son los ropajes característicos. De esta forma, hombres y mujeres tejen verdaderos poemas sobre la tarima gracias a su zapateado y sensual porte, mientras el floreo del violín desgarra el silencio con una cascada de notas sonoras. El huapango es música mestiza, es el sentimiento de un pueblo que ama sus raíces, con él goza, sueña, trabaja y sufre. En esta tierra de reencuentros, a pesar de algunos cambios de la modernidad, un pueblo desafía al futuro con su herencia cultural a cuestas. ¡Que viva el huapango! Thank you. Las danzas de costumbre, como esta llamada Xochipilzahuatl, acompañan los nacimientos, las bodas, las fiestas religiosas y las velaciones. Esta danza se baila en todo el país, es una de esas danzas preferidas en los bailables tradicionales y en las ceremonias también tradicionales. A veces se baila con listones y un mástil en algunas bodas tradicionales. Existen versiones en náhuatl y esta que escuchamos en teneque o en huasteco. Se considera una danza indígena, aunque hace referencia al santoral judeo-cristiano. Escuchemos ahora un tradicional cielito lindo en versión huasteca del norte de Veracruz y posteriormente un alegre querreque con el trío Tamalín. Cuando te hablo de amores y oír no sabes, se entristecen las flores, callan las aves, mas si contestas, los pájaros y las flores están de fiesta. Una flecha en el aire tiró Cupido y la tiró jugando y a mí me ha herido, mortal herida, que si tú no la curas, pierdo la vida. Para que ya no dudes de mi cariño, abre mi corazón, toma el cuchillo, pero con tiento, niña, no te lastimes, que estás adentro. ¡Venga el huapango! Y que eres mi canto, cielito lindo, te dedico. aplauso para nuestra excelente bailadora de huapango, Patricia Florencia Pulido. La mujer que tuvo amores no debe ser casada, porque dicen los doctores que de la vida pasada le quedan los borradores. Desde que estaba en la cuna, yo ya le pedí a mi Dios, pues que me diera fortuna pa' poder tener de a dos, por si se me muriera alguna. Sé que te vas pa' Tampico, confiésame la verdad, yo no me quedo solito, yo también me voy pa' allá, como si fuera tu hijito y tú fueras mi mamá. ¡Venga el huapango! Los pueblos y regiones se disputan la maestría en la interpretación de los sones huastecos, que al igual que los sones jarochos, por lo general se aprenden de manera lírica en los fandangos y en las fiestas. Pero a diferencia del son jarocho, la pureza en la interpretación musical del son huasteco inhibe la participación de músicos menos experimentados durante la fiesta, lo que resulta en una música que podríamos decir más pura y cuidada, pero lo que siempre ocurre con el son huasteco es que es menos participativo. Escuchemos la fiesta de Amatlán en Radio Tepoztlán. Amatlán de mis amores, resurges más vigoroso, con tu pasado glorioso, los fecundos trovadores te te cantan siempre entre flores. Llegan ecos de tus sones a recónditos confines, con floreos de violines se alegran los corazones con tan hondas emociones. Amatlán de mis amores, eres un pueblo singular, ya nadie consigue olvidar tu gran fiesta con primores, donde llegan trovadores. Eres pueblo en serranía, siempre retas al futuro, con tu suelo y viento puro, al hombre das compañía y con tu fiesta alegría. Amatlán, alma huasteca, recinto de nuestra raza, nos juntamos en tu plaza a ver doncellas de cerca de tierra tamaulipeca. Tu tarima no se parte con el recio zapateado, hoy vivo muy enamorado y en un cuadro voy a pintarte para jamás olvidarte. ¡Que venga el huapango! Thank you. Escucharemos ahora tres piezas muy características del son huasteco: el alma huasteca, el rebozo y el caballito. Huasteca veracruzana, tienes hermosos caseríos, valles, montañas y ríos, donde gocé a edad temprana una vida campirana. Oh tierra veracruzana, de violín, quinta y jarana, te confieso lo que siento, mis versos se van al viento, sea de noche o de mañana. El follaje de tus suelos grabado está en mi mente. Tienes un canto excelente que gozaron mis abuelos y hoy llenas mis anhelos. Es tu cielo transparente y cuentas con playas bellas donde se bañan las doncellas que de manera prudente nos dan su amor inocente. ¡Venga el huapango! Por tus encantos me has llenado de emoción. Qué lindos son tus huapangos, lo mejor de mi región. Es lindo tu amanecer, olor a caña y café. Y el beso de la mujer es como probar la miel. Ay, huasteca linda, eres dichosa por tus huapangos y tus mujeres. Es hermosa. En tus cielos se escuchan los manantiales. Por las noches yo te sueño por esos bellos cantares. Mi huasteca es hidalguense, la que México reclama. La Maulipa se convence, también la veracruzana. Ay, huasteca linda, eres dichosa por tus huapangos y tus mujeres. Tiene un don que le dio el niño Jesús. Zapatea en un mismo son desde Hidalgo a Veracruz. Por eso, huasteca linda, orgulloso estoy de ti. Pues Tamaulipas se estima, también San Luis Potosí. Ay, huasteca linda, eres dichosa por tus huapangos y tus mujeres. Es hermosa. Pues anda morena linda en compás de los guapangos, con pasitos bien marcados. Pues anda morena linda, entrégame tu querer. Mira que te amo mucho, ya no me hagas padecer. Ay, ay, ay, ay, seré dichoso cuando me tapes prieta del alma con tu rebozo. Ay, ay, ay, ay, seré dichoso cuando me tapes prieta del alma con tu rebozo. Ya sabes que te he querido y te querré. Nunca me eches en olvido, hasta que no veas que esté con cuatro velas tendido y mis dolientes al pie. Mi vida, si me muriere, no me entierres en sagrario, entiérrame en un potrero donde me trille el ganado. ¡Venga el huapango! Thank you. para despedirnos, escucharemos el clásico son del bejuquito, con esta versión tan característica del son huasteco del norte de Veracruz. Todas las piezas que escuchamos en este programa pertenecen al disco Fiesta en la Huasteca, del trío Tamalín. No dejen de escuchar Ariles y Más Ariles, programa de son y música tradicional mexicana por Radio Tepoztlán. Hasta la próxima. ¡Ay, por Dios! ¡Qué ingrata eres! Te burlas de mi cariño, como todas las mujeres. Engáñame como un niño, pero dime que me quieres. ¡Qué bonito es lo bonito! ¿A quién no le ha de gustar? Cuando canto el bejuquito, ganas me dan de llorar, porque me encuentro solito. El bejuquito es un huapango que se canta en la Huasteca. Alegra cualquier fandango y goza el que lo interpreta, también quien lo anda bailando. Tus ojitos con los míos se empezaron a mirar. Cuando los tuyos me miran, los míos quieren llorar. Se me hace, se me afigura que se quieren enredar. ¡Venga el huapango! Radio Tepoztlán presentó Ariles y Más Ariles, sones y música tradicional mexicana. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Ay, que me voy, prenda amada, lucero hermoso de madrugada. Que me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita.